Juan Carlos Junio, secretario general del Partido Solidario y director del Centro Cultural de la Cooperación, con nosotros. Juan Carlos, buenas tardes, ¿cómo va? ¿Qué tal? Mira, justamente creo que me llama la atención esta paradoja que se da con la condena de Cristina, ¿no? Que se ha transformado en más fiscal que antes del modelo, tanto en lo que sea la microeconomía como la macroeconomía, y yo creo que en definitiva esa paradoja termina siendo interesante, porque como tiene un pensamiento y dichos agudos, filosos, en fin, creo que levanta el debate político. Ahora dice algo muy impactante: en 45 días se fumaron 45 mil millones de dólares, y lo dijo en una intervención en el Congreso de la Asociación Bancaria. O sea, hay una intervención política muy activa y con planteos muy profundos. Critica la recesión, o sea, todo lo que es la micro, ¿no? Caída de los salarios, las tarifas, los sueldos del Estado estatales, entre ellos a los trabajadores y profesionales del Garrahan, del Posadas, en fin, el tema del endeudamiento de las familias, y a su vez, bueno, plantea la cuestión de fondo, que el modelo se cae porque se va quedando nuevamente sus dólares. Y por último, insiste en convocar a la ciudadanía a la calle, ¿no? Cosa que viene ocurriendo. Por lo tanto, como tenemos poco tiempo, me parece que quería destacar esta paradoja de que condenada actúa y declara más que antes, inclusive en eventos institucionales de los trabajadores, colocando la polémica política en un lugar más alto. Y por último, insisto, en esta convocatoria a la calle, que tanto le hace falta a la democracia argentina. Sin lugar a dudas, podríamos pensar que Cristina es el rayo que no cesa. Bueno, puede ser. Y siempre lo fue, pero daría la impresión que está más rayo que antes. Es verdad, y está muy bien que así sea. Es el título de un famoso libro del poeta español Miguel Hernández. Abrazo grande, Juan Carlos. Chao. Abrazo. El rayo que no cesa.